Soy Annie Guillón. Trabajo en familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas en Córdoba. Y hoy me presenté acá en la Plaza de la Memoria de Carlos Paz porque fui compañera de militancia en Vanguardia Comunista y compañera en la facultad de Víctor Hugo Paciarone, al que conocíamos como Barbijo. Y acá en Carlos Paz, acá a dos cuadras, viven sus padres y estoy acompañando justamente a su papá, Armando Paciarone. Además, vine con mi pañuelo blanco, hecho pancarta, en mosaico. Trabajamos el mosaiquismo desde Mosaico Urgente y estamos repartiendo por toda la ciudad de Córdoba para que siempre exista un pañuelo volando por el aire. Además, incorporo una nueva palabra, la palabra o el término, porque es más que una palabra, incilio, que fue aquello que vivimos todos, pero absolutamente todos los que estuvimos en este país a partir de 1974, 75 y hasta terminado el golpe, pero inclusive continuó después de terminado el gobierno militar, porque fue una época de mucho miedo, de mucha angustia, de muchas pérdidas. Fue una angustia muy grande que dejó traumas muy gruesos en los jóvenes de aquella época, en los padres, en las madres de Plaza de Mayo que se formaron allá, en las abuelas. Ese incilio, que es una palabra nueva para todos, no es el exilio interior. Se le llama directamente incilio y en eso estamos trabajando desde familiares de desaparecidos, desde el Archivo de la Memoria y desde la Universidad, la Facultad de Filosofía. Trabajamos este nuevo término para que sea incorporado en nuestro lenguaje diario. ¿Qué significaría poder hacer carne esa nueva palabra, ¿no?, que estás incorporando? Bien, la visibilizamos al hablar de nuestra memoria, al recordar aquellos hechos, al hablar con el que tengas cerca, con el que cuando escuches que van a hablar sobre incilio te acerques y escuches. Así como antes te acercaste para escuchar, para saber lo que sucedió, bueno, así acercarnos para compartir este término. Bien, se habló en el documento de la necesidad de ponerle un fin al negacionismo, ¿no? Sí, digamos, incluso sí. De sancionarlo. Exacto. ¿Qué te genera eso? Digamos, ¿pensás que es una demanda necesaria en estos tiempos? Es una demanda totalmente justa en esta reconstrucción que hacemos de todo lo sucedido. Y en la Argentina, donde tenemos la posibilidad de llegar a tanto, porque hemos tenido un gobierno que abrió esta puerta, tenemos juicios que muestran realmente lo que sucedió, porque la justicia está mostrando esa verdad. Entonces, hoy en día, ser negacionista es realmente manipular la historia desde otro lugar, ¿no? Y eso, bueno, no corresponde y hay que siempre estar de pie para frenar ese negacionismo, que se lo ven todo, ¿no? Claro. La última, ya el hecho de esto, ¿no? Son 46 años del golpe. ¿Cómo pensás que existe este acompañamiento ciudadano? ¿Cómo lo evaluás, ¿no? Si la ciudadanía sigue acompañando, ¿no?, las causas de memoria, verdad y justicia. Mirá, siguen acompañando desde el momento en que hoy, 24, y durante toda la Semana de la Memoria, en cada punto del país, en cada punto de Córdoba, recorremos las calles y todos los ciudadanos saben qué sucede. Por lo menos saben por qué estamos ahí. Saben lo que significa un pañuelo blanco puesto en un árbol, puesto en el pecho, puesto en la cabeza, ¿sí? Ha habido un reconocimiento social y hay aparte algo muy importante, que hay una continuidad. Acá no se termina, son tres generaciones que venimos trabajando todo esto y va a seguir, porque esto no termina. Vienen ahora, aparte de los hijos, ahora vienen los nietos también. Entonces, esto no va a terminar. Tenemos que saber aprovechar esta posibilidad que nos da el ser argentinos, que no en todo el mundo sucede. Y todavía, a pesar de que todo llega tarde y un tema del tiempo biológico de los humanos que vamos perdiendo en el camino y los represores que van muriendo, a pesar de eso, hemos logrado un montón. Hemos logrado muchísimo. Y eso no hay que olvidarlo.